Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa de Parlando de Deportes del 2021. Tenemos muchas sorpresas. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo han pasado? Tenemos el programa 260 al aire aquí en este nuevo año y queremos, en este caso, hablar sobre el automovilismo y el motociclismo. Vamos a estar con Juan José Puga y sus opiniones sobre el Dakar 2021, sabiendo que se proyecta para otras competencias. Hola, Nardo, Nati, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Pues conoceremos los proyectos que tiene para el Dakar 2022. Saben que las formas de escucharnos son los días domingos de 12 a 13 horas a través de 940M, www.radiocce.com y nuestro canal YouTube y página de Facebook los sábados a las 16 horas. También nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Parlando de Deporte, en Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, arroba Parlando de Deportes. También nos pueden contactar a nuestro celular al 0984-610-317. También tenemos noticias deportivas, coyunturales y muy buena música para acompañarles y que nos escuchen desde casita. Y con eso comenzamos, vamos con una canción. Sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi mente. que te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Basta! De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Una buena tarde con todos los oyentes de Parlando de Deportes en, aquí en la red de la Casa de Cultura Ecuatoriana. Y también a través de nuestros canales YouTube y Facebook. Estamos hoy día con Juan José Puga, el único motociclista ecuatoriano que ha podido culminar con un premio Dakar. Y vamos a hablar sobre su próxima competencia y también analizar lo que se está corriendo hasta el día viernes, ya que en este caso todavía se está dando el Dakar 2020. ¿Cómo estás, Luis? Bien, buenas tardes, Juan José, un gusto. Venirte acá al programa, no sé, y listos para empezar. Muchas gracias por recibirme en Parlando de Deportes. Es un honor para mí poder conversar todo lo bueno que hacemos con nuestro proyecto Dakar. Juan José, ¿por qué decidiste en este caso no participar en el 2020, sino proyectarte para otro año más? Es una buena pregunta. En realidad es por la magnitud de nuestra participación. Nuestro propósito no es correr por correr, el ir al Dakar, por así decirlo, no. Nuestra participación viene con características de cambio social y de impacto mediático mundial. ¿Cómo estuvo la última competencia? ¿Cómo estuvo ese referido? Cuéntanos un poquito. En 2019, nosotros, como familia Puga, mi padre, Juan Carlos, terminamos un Dakar, hicimos historia, ya que el ecuatoriano en una moto no había podido terminar semejante competencia. Nos habíamos preparado por más de dos décadas en diferentes terrenos, diferentes competencias en sí. Habíamos adquirido la experiencia que se necesitaba, pero el Dakar es una competencia muy diferente al resto. Las habilidades y en sí la actitud de los pilotos llegan a otros niveles de exigencia, ¿no? Y el haberlo logrado, el haber culminado un proyecto como lo que tuvimos en 2019, que fue demostrar que el piloto motociclista ecuatoriano puede terminar un Dakar, nos abrió las puertas para poder proponernos objetivos más grandes, como lo es nuestra participación en el Dakar 2022, padre e hijo. Juan José, ¿tiene algo que ver el hecho de que el Dakar ahora ya se realiza otra vez allá en el África, donde normalmente nació como competencia, y cuando tú corriste la primera vez, en este caso se hizo en Latinoamérica? Sí, mira, el Dakar empezó sus inicios de París a Dakar, ¿no? Desde Europa a la capital de Senegal, Dakar, que es en África, por hechos de terrorismo en sí, el riesgo que implicaba seguir realizando la competencia en África, el Dakar movió su organización a Sudamérica, empezando con Argentina, luego llegando a Bolivia, Chile, y últimamente en Perú, ¿no? El Dakar que yo competí fue en Perú. Pero dado que es una competencia de renombre internacional, esta tenía que refrescar su trayectoria, moviéndose por 5 años consecutivos ahora en Arabia Saudita, Medio Oriente. Cuéntanos también un poquito acerca de tu trayectoria. Supongo que fue desde niño. ¿Cómo así en esto de la moto? Gracias a mi padre, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de aprender a montar una motocicleta desde los 5 años. Yo llevo encima de la moto más de 24 años. Voy a cumplir 29 pronto. Y me ha permitido en realidad conocer todo un país y en sí las esencias de libertad que esto ofrece. Tú sabes que el montar una moto te da la libertad de recorrer caminos que en un carro es imposible aún pensar que puede llegar. Los paisajes majestuosos que tiene nuestro país en una moto, qué sé yo, desde la cumbre del Pichincha o en las montañas de la costa ecuatoriana, te dan esa sensación de libertad que de verdad nos apasiona y por eso hacemos lo que hacemos. ¿Te has incluido al motocross? Me supongo que sí, ¿no? Yo empecé en el motocross, hasta ahora practico motocross, ya que es la modalidad dentro del motociclismo más económica para poder entrenar. Sin embargo, durante toda una vida hemos tenido experiencias en cross country, enduros, consecutivamente en rally, ¿no? El Dakar es un rally, siendo una competencia ya para graduados, por así decirlo. Y toda esa trayectoria a nosotros nos ha abierto las puertas para abrir puertas. Es nuestro objetivo, el abrir puertas para que más pilotos ecuatorianos crean en sí mismos. Entre los pilotos ecuatorianos que en este caso ya no en la moto, sino en el automóvil, han podido participar en el Dakar, incluso está participando en el Dakar actual, está Sebastián Guayasamín. ¿Qué opinas sobre sus participaciones? Opino que el hecho de llegar a correr un Dakar ya tiene su reconocimiento, es bien merecido y lo felicito por el trabajo que él ha venido haciendo durante los años. Es uno de los pioneros y, sin embargo, te digo, nosotros no vamos una carrera como el Dakar simplemente a competir. Nuestro objetivo es cambiar creencias sociales, tener impacto mediático mundial. En sí, una participación padre-hijo como es nuestro plan. Tiene el potencial de no solo cambiar la creencia del ecuatoriano, porque claro, mi padre tiene 32 años, el hecho de que él vaya a un Dakar y lo termine va en sí a abrir las puertas para que más pilotos entren, ¿no? Y una historia como padre e hijo, asimismo tiene el potencial, mediante el Dakar, de conmover al mundo entero. ¿Ok? El que una pareja familiar vayan en dos motos y culmine semejante competencia da de qué hablar, ¿no? Y si una persona de 52 con su hijo son capaces de terminar, entonces yo creo que sería más fácil transmitir ese cambio de creencia que los ecuatorianos tanto necesitamos. Desde luego que quede ese orgullo de participar como el papá, ¿no es cierto? ¿Y cómo es tu preparación? ¿Cómo se preparan papá e hijo para una competencia de estas? ¿Qué tipo de moto tienen? ¿Hay varios cilindrajes? Cuéntanos también un poquito. Existen varios factores que hay que manejar, hay que tener bajo control, para poder minimizar los riesgos que implican participar en una competencia como esta. Durante un año se divide en diferentes etapas de preparación, en donde implica un incremento en el nivel de control mental, en un nivel de rendimiento físico, ¿ok? Estamos hablando de un nivel, asimismo, de un performance mecánico. Y en sí, te puedo enumerar más de 10 factores que influyen en nuestro resultado. Nosotros vemos nuestra preparación como una ecuación, la cual debe ser manejada y manipulada de manera integral, consciente y con proyección. Nos levantamos 5 o 6 de la mañana a hacer ejercicio, terminamos, desayunamos en familia, trabajamos porque nosotros no nos dedicamos 100% a esto. Con mi padre y mi familia manejamos más de 6 proyectos de magnitud, pero al final del día siempre estamos pensando en cambiar la historia y el curso de nuestro país, ¿ok? La preparación, si bien sabemos que es de un año entero, implica el control de un sinnúmero de factores que influyen al resultado. Sabemos que lo más importante en este caso del Dakar es contar con un equipo de asistencia para poder combinarlo. ¿Qué se necesita en ese equipo? No necesariamente. Existen, en realidad te digo, depende del piloto para poder medir qué tan importante es ese equipo de asistencia. Si es que el equipo de asistencia te va a rescatar cada vez que lo necesites diariamente, pues eso es muy importante. Pero, ejemplo, si hay una categoría que se llama original sin asistencia, es uno de nuestros proyectos a largo plazo también, en donde no tienes a ningún mecánico, a ningún equipo con GPS rastreándote a ver dónde tú estás para asistirte, ¿ok? Entonces depende del nivel de piloto, de la participación a la que éste quiere anhelar. Pero te digo, el equipo de asistencia es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante del piloto es el corazón que éste tenga para vencer las adversidades y su preparación como un participante integral, ¿ok? Si es que este piloto no se prepara bien o si no tiene la máquina adecuada, entonces este corre los riesgos y podemos nosotros ver con diferentes pilotos en el Dakar que van desertando día a día, ¿no? Y lamentablemente nuestro piloto no participa por la general ya, está clasificando etapa a etapa, pero bueno, es un orgullo también ver al Ecuador estar en la carrera más fuerte del mundo. ¿Cuántas personas componen tu equipo de trabajo? Más de 12 personas que estamos trabajando desde ya con un año de anticipación para poder brindar ese gusto al resto de ecuatorianos que les apasiona el Dakar, ¿no? Desde preparadores físicos, preparadores mecánicos, tenemos a compañeros mediáticos, preparadores mediáticos y una serie de integrantes son clave para poder realizar este proyecto. Me supongo que también hay asistencia médica, ¿no? En caso de... En el Dakar, durante la carrera, sí. Ya. Sabes que si te caes, la organización automáticamente sabe que tú dejaste de llevar la velocidad y te llama por el sistema de GPS, y si tú no contestas, pues el helicóptero llega automáticamente a salvarte. ¿Qué etapa fue la más difícil en la última competencia? La más compleja. Cuarta etapa en la del 2019, en la cual yo competí, fue la cuarta etapa, porque fue un día en donde había mucho médano, dunas de capas de polvo de 30 centímetros, en donde las máquinas se ponían a prueba. Los pilotos iban desertando cada vez más, y claro, había que darse un respiro, había que parar, respirar y agarrar esa fuerza interior que los ecuatorianos tenemos, tener ese corazón tricolor para poder sacar energías de donde no tienes. Yo pensé en mi abuela difunta, ya no está mi abuela con nosotros. Pensé en ella, pensé en mi hijo, en mi mamá, y me llené de las fuerzas que necesitaba para poder seguir avanzando, porque en una moto no tienes a nadie que te acompañe o a nadie al cual tú le puedes decir, sabes que estoy cansado, déjame descansar. No, en la moto depende 100% de ti. ¿De qué depende el hecho de que en algún momento se vuelvan a hacer competencias alrededor de todo el Ecuador, sea motociclismo o automovilismo? Nosotros organizamos con mi familia, nosotros organizamos el Baja Pedernales. Baja Pedernales es la competencia más grande a nivel nacional, por cantidad de pilotos y por calidad de ruta. Sabemos como organizadores de carreras que dependemos no solo de los pilotos que compiten, pero del apoyo de los municipios para la apertura en sí, el apoyo de la realización de las competencias. No dependemos del sector privado ni público, porque siempre ha sido así. El deporte motor ha salido adelante por méritos casi propios, ¿ok? No estamos hablando de que la disciplina de motor es tan popular como otros deportes, pero tiene mucha emoción que se puede retransmitir a toda la audiencia que de alguna manera disfrutan de los sonidos motor. ¿No han tenido el apoyo de la Federación de Motociclismo? Hemos tenido el apoyo, sí, pero a un cierto grado, para poder competir, ejemplo, Dakar. Existen rubros exuberantes, estamos hablando de que los presupuestos para carreras como esta o mundiales de enduro, que por cierto contamos con medallas de mundiales de enduro, de plata, de bronce, y hemos tenido el apoyo de la federación, pero a su alcance. Tú sabes que la federación tampoco recibe, ejemplo, la Federación de Motociclismo, la cual yo respeto mucho y considero a los integrantes. Ellos no reciben una gran cantidad de fondos para apoyar a sus representantes, ¿no? Esto es un tema ya de un sector público nacional, más que una institución como tal. Lo que se refiere al equipamiento, fuera del asunto de la asistencia que habíamos ya hablado, guantes, el traje, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita una indumentaria y unas protecciones profesionales. En sí, empezando desde el casco, que por cierto, un motociclista que no use casco no es motociclista, ¿no? Pechera, blazer, que son las rodilleras especializadas, tienes que usar coderas. En un Dakar tienes que ir con coderas, unas botas que tengan la capacidad. Todo en sí, la protección tiene que estar a la capacidad de cuidarte si es que de pronto tú a 80 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora sufres un accidente, ¿no? Entonces ahora vemos chalecos con un sistema airbag, bolsas de aire que se inflan apenas siente un cambio de velocidad o una agresividad que al tú soltar la moto. Hay desarrollos y avances de primera generación, de última generación para lo que son protecciones, y eso es lo que se usa en el Dakar. Pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Culminó la participación de yudokas ecuatorianos en Doha. Lenin Preciado y Vanessa Chalá finalizaron su participación en el Campeonato Mundial Master de Judo, que se cumplió en Doha, Qatar, donde ambos deportistas sumaron 200 puntos al ranking olímpico de la disciplina. Vanessa Chalá, quien ostenta el título de campeona panamericana senior 2020, se enfrentó la madrugada de hoy a los 78 kilos a Beata Pacut de Polonia, 20 en el mundo, tras un combate que se extendió durante 5 minutos y 14 segundos. Chalá no pudo superar a la polaca y perdió por hipo. La yudoka tricolor se encuentra ubicada 18 en el ranking mundial, mientras que en la división 60 kilogramos de la rama masculina, Lenin Preciado, deportista que forma parte del plan de alto rendimiento, oriundo de la provincia del Oro, se midió la mañana de lunes a Diyorbek Urozboev, atleta de Uzbekistán. A pesar de sus esfuerzos, nuestro campeón panamericano senior 2019 no logró avanzar a la siguiente llave tras caer ante su rival en el primer evento ecuménico del año organizado por la Federación Internacional de la Disciplina, por sus siglas en inglés, IFJ. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Final de Liga Femenina de Baloncesto se define esta semana. Victoria Cogarol Audaz Octogrino, La Perla Sporting Club y UDJ jugarán las semifinales de la Liga Femenina de Baloncesto en un cuadrangular que se disputará el 13 y 16 de enero. Este miércoles se desarrollarán los juegos de ida a partir de las 19 horas. El quinteto de UDJ recibirá al invicto Victoria Cogarol en el Coliseo Liga Cantonal Rumiñahui en Sangolquí, mientras que a las 20 horas las damas de La Perla serán las anfitrionas del encuentro con el Audaz Octubrino, que tendrá lugar en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, Arena Pacífica de Guayaquil. Posteriormente, el sábado se efectuarán los juegos de vuelta. A las 17 horas será el turno de Victoria Cogarol, equipo puntero, que medirá a UDJ en el Coliseo Julio César Hidalgo de Quito, mientras que a las 18 horas el Audaz Octubrino acogerá a La Perla en el Coliseo de Deportes de Bachala. Sin embargo, los partidos podrán extenderse en caso de que no se definan los cupos para la final de la liga organizada por la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. De ser necesario, los cotejos se efectuarán el domingo 17 conforme a la planificación de la Comisión Técnica del torneo. Las campeonas de este torneo obtendrán un cupo para el Grupo B de la Liga Sudamericana Interclubs, que se jugaría en el mes de marzo en Medellín, Colombia. Pues la nota de la Secretaría del Deporte. Ecuador inicia el 2021 con proyección a los Juegos Paralímpicos de Tokio. El Comité Paralímpico Ecuatoriano determinó el calendario de participación y preparación de rumbo a los Juegos Paralímpicos del Tokio del 24 de agosto de 5 de septiembre al 5 de septiembre del 2021, donde se disputarán 22 deportes: atletismo, baloncesto, bádminton, bocha, ciclismo, fútbol, hockey en silla de ruedas, hípica, esgrima, fútbol 5, go, albol, halterofilia, judo, natación, triatlón, piragüismo, remo, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro olímpico, tiro en arco, voleibol sentado, incorporándose por primera vez el bádminton y el taekwondo y suprimiéndose vela y fútbol 7. Para esta cita, el Ecuador ya cuenta con 4 deportistas clasificados a Tokio: Damián Carcelén en 400 metros, Anderson Colorado en 400 metros, Roberto Chalá en salto largo, Kiara Rodríguez en salto largo, quienes alcanzaron su objetivo en el Campeonato Mundial de Paralatletismo que se disputó en Dubái, Emiratos Árabes, en noviembre de 2019, donde dentro de la proyección realizada por el Comité Paralímpico hay opciones para paralatletismo, para natación y tiro con arco. Se tendría al menos 17 tricolores en la cita ecuménica. Los tricolores que tienen más opción para clasificar al paralatletismo son Darwin Castro, Jordi Congo, Polet Méndez, Frank Yepes, Juan Pugo, Jimmy Caicedo, Ronnie Santos, Anaís Lara, Nayeli Minda, Stephanie López. En disciplina de paranatación, el tricolor con más posibilidades de clasificar es Eric Tandazo, y en tiro con arco se encuentra en proyección el deportista Geoffrey Villavicencio. Los eventos clasificatorios iniciarán desde el próximo mes de febrero en Dubai 2021 en World Para Athletics con Grand Prix Fraxa International Athletics Championships. En marzo de Sao Paulo el 2021, World Para Athletics Grand Prix Lotería Caixa Open Champions Sims, en abril para realizar en Italia 2021 World Para Athletics Grand Prix Italian Open Championships City TV Sim, y en Beijing 2021, en este caso en mayo arrancará también en París en 2021, en el mes de junio también se llevará a cabo en Arizona en el 2021. Las deportistas de las disciplinas para natación actuarán en abril de este año. En mayo en Europa también se realizará lo que se refiere en Berlín a la disciplina de tiro con arco. También llevará 2 campeonatos preolímpicos, el primero en México del 23 al 29 de marzo, el segundo en República Checa del 3 al 12 de julio. Para finalizar, es importante destacar el trabajo coordinado que realiza la Secretaría del Deporte a través de la Dirección del Deporte adaptado del Comité Paralímpico Ecuatoriano para la planificación de concentrados y eventos a ejecutarse en beneficio de los deportistas con discapacidad. Una nota de la Secretaría del Deporte. Competencias internacionales de tenis se ratifican en Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Tenis, FED, dio a conocer el desarrollo de 2 eventos internacionales en el país. El primero será el Guayaquil Bowl y el segundo es el ITF Junior J1 Salinas, denominado Mundial Juvenil Hyundai, los cuales se realizarán en febrero. El Guayaquil Bowl Grado 4, torneo que consta como parte de la gira COSAT Circuito de la Confederación Sudamericana de Tenis, se realizará del 1 al 6 de febrero. En el anexo de Guayaquil Tennis Club, con sede en San Borondón, donde estarán 240 de los mejores exponentes de la región en edades de 14 y 16 años. Este evento es una de las paradas de la gira sudamericana que otorga puntos para la clasificación a la gira europea 2022. Luego, del 8 al 13 de febrero, tendrá lugar el Mundial Juvenil Hyundai en Salinas Golf y Tennis Club, donde participarán tenistas de 68 países, donde el anfitrión Ecuador recibirá a jugadores de Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Corea, Chile, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Lituania, México, Polonia, Ucrania, Uruguay, Venezuela, entre otros. Para el evento ecuménico, la FED resolvió realizar un selectivo que iniciará desde el 21 al 23 de enero. El torneo, que se desarrollará en el Centro Nacional de Tenis, ubicado en el norte de Guayaquil, Lomas de Urdesa, otorgará un total de 6 wildcards para la quali. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Seleccionados de lucha regresan al Complejo California de Puerto Viejo. Varios integrantes de la Selección Absoluta de Lucha Olímpica de Ecuador retornaron este lunes al Complejo California de Puerto Viejo, luego de que los principales de Federación Deportiva de Manabí dieran el visto bueno para sus entrenamientos. El Coliseo de Lucha se reactiva luego de 9 meses, ante el estado de excepción decretado en marzo pasado por el Gobierno Nacional, a causa de la pandemia originada por el COVID-19. Nos alegra regresar a los entrenamientos en este Coliseo, lo extrañábamos por las comodidades que nos da el lugar. Tenemos los implementos que requerimos para nuestro trabajo y solo nos queda esforzarnos para llegar en óptimas condiciones de cara a cara competencias futuras, comentó Luisa Valverde, integrante del combinado tricolor. Los seleccionados trabajarán en el Complejo California de lunes a viernes desde las 10 horas, mientras que a las 16 horas las labores ejecutan en el gimnasio que improvisó en su casa el seleccionador César Carracedo. Estamos trabajando desde el mes de julio con varios seleccionados. Ahora que contamos con el Coliseo de Lucha, es posible que en los próximos días toda la selección se concentre en Puerto Viejo. Esto está en análisis por la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Lucha, refirió Carracedo. Por el momento entrenan en la capital manabita los atletas del plan de alto rendimiento, Luisa Valverde, Génesis Reasco y Mauricio Sánchez. A ellos se suman Peter Godoy, Seidian Carracedo, Heidi Alcíbar y Miriam Quiñones. Se espera la presencia de Cristian Rivas, Jacqueline Moliocana y José Sánchez. En lo que concierne a los seleccionados, Lucía Yepes y Jordan Ruiz alistan maletas para viajar este jueves 14 de enero a México junto al entrenador Jorge González, donde realizarán una base de entrenamientos. De igual forma lo hará Andrés Montaño en su con su adiestrador Manuel Rubio, quienes partirán el 6 de febrero y estarán en tierras aztecas hasta el 18 de febrero. En los próximos días se harán las gestiones con las embajadas de Rusia e Italia para que Luisa Valverde y Génesis Reasco obtengan su visa y puedan trasladarse a dicho país a una base de entrenamiento desde el 7 al 28 de febrero y luego desplazarse a Italia para intervenir en el torneo internacional Matteo Pellicone a cumplirse del 4 al 7 de marzo, una nota de la Secretaría del Deporte. Equipo de marcha se concentrará en Kaitami previo a su participación en Juegos Olímpicos en Tokio. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, y el alcalde de Kaitami, Nootaka Suzuki, firmaron un acuerdo para que el equipo de marcha atlética de Ecuador, clasificado a los Juegos Olímpicos, cumpla con un campamento de preparación en la ciudad japonesa antes de competir en Tokio 2020. La firma del convenio se desarrolló a través de una conexión virtual vía Zoom la noche del pasado jueves viernes, mañana del viernes 8 de enero del 2021 en Japón. En la cita, además de participar el tesorero del COE, Miguel Nasser, desde Kotoba Internacional, auspiciante del programa, su presidente Atsushi Tsubota y el director Shigeo Maekawa. El acuerdo comprende un precampeonato de equipo nacional de marcha clasificado a Juegos Olímpicos antes de la participación en la cita comunica, cuyas pruebas de 20 y 50 kilómetros se llevarán a cabo en el Parque Odori, Sapporo, en Hokkaido, entre el 5 y el 6 de agosto próximo. La ciudad de Kaitami ofrecerá las instalaciones y un ambiente adecuado para el entrenamiento de nuestros marchistas en el marco de un programa de intercambio cultural y deportivo. En principio, la fecha prevista para el concentrado es desde el 25 de julio al 1 de agosto. De la misma manera, el presidente del COA agradeció a Kitami para abrir sus puertas a los atletas nacionales. La selección de marcha promete ser una de las más numerosas dentro de la delegación que formará Team Ecuador en Tokio. Hasta ahora el país tiene clasificados a Daniel Pintado, Glenda Morejón y Carla Jaramillo en 20 kilómetros, a Andrés Trocho en 20 y 50 varones. En tanto, otros deportistas están dentro del ranking que buscan la marca olímpica, como Claudio Villanueva, David Hurtado, Mauricio Arteaga y Paola Pérez, entre otros. Kitami también acogerá a los atletas de fondo, donde hasta ahora Ecuador cuenta con la única clasificada en el maratón, que es Paola Bonilla. El COE seguirá trabajando de cerca con la organización del Tokio 2020 para cristalizar los concentrados de otras disciplinas deportivas ante la participación en los Juegos Olímpicos. Esta es una nota del COE, que es en este caso el Comité Olímpico Ecuatoriano. Gonzalo Escobar se corona campeón en el ATP 250. El tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar junto al uruguayo Ariel Béjar se coronaron campeones de la modalidad dobles tras vencer la dupla norteamericana conformada por los hermanos Christian y Ryan Harrison por 10-4 en match de tie break durante el ATP de 250 del Rainier Beach, que se realiza en Florida. El inicio de la partida fue arrollador por parte de la dupla ecuatoriana y uruguaya, quienes se adelantaron varias veces en el score. Con el pasar de los minutos, los hermanos Harrison empezaron a adueñarse las acciones en potentes saques y se descontrolaron sus rivales. Escobar y Béjar fueron más ofensivos jugando cerca de la red para evitar las sorpresas norteamericanas, igualando a la serie en 6 puntos y obligando al tiebreak, que fue favorable a los locales para el 7-6. En el segundo set, los campeones fueron, en todo caso, con golpes cruzados, sacaron ventaja por 5-3 para posteriormente ganar los 7-6. El partido se definió en match tiebreak tras igualar el set por bando con sus similares americanos. Escobar y Béjar se imponían finalmente 10-4 para quedarse con el título. Escobar, quien es actualmente el campeón panamericano de Lima 2019 en dobles y en la parte de plan alto de rendimiento de la categoría élite, se une a Nicolás Lapentti, el último ecuatoriano campeón de ATP. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Vamos con más música. Yeah. Hermoso. Andrea es una mujer más pura. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo seremos parlando. ¿Nos puedes contar una anécdota que te ha pasado? El haber visto a mi familia, a mi padre, a mi hermano, después de que me esperan 10 horas, porque no es un, el Dakar, el rally no es un motocross en donde te están viendo todo el tiempo, ¿no? Ellos te ven en ciertas secciones y se quedan con la incertidumbre de que cómo estás. Entonces yo llegaba al campamento y los veía ellos, están emocionados porque yo llegué y en sí, esa es mi anécdota del Dakar, el haber visto a mi familia con una emoción mucho más fuerte que la mía, porque claro, yo estoy montando moto y estoy haciendo lo que sé hacer, pero ellos vivían vivían una emoción interna que hasta ahora es difícil de explicar. Y como familia, el seguir a tu piloto y demostrar esa felicidad al verlo llegar, hasta ahora me queda en el corazón. Durante el tiempo que se estuvo en pandemia y se estuvo encerrado, ¿no perdiste el estado físico? ¿Cómo lo hiciste? La pandemia nos dio una oportunidad fuerte, yo creo que a todos. Así es que las personas que se saben adaptar a las diferentes circunstancias, como por ejemplo, los gimnasios cerraron, pero los entrenadores de los gimnasios necesitaban generar su economía. El hecho de tener a un entrenador yendo a tu casa de manera rutinaria facilitó, creo yo, al deportista, en mi caso facilitó un entrenamiento diario bajo un régimen más constante. No depende del deportista que vaya al sitio, pero del profesor que vaya al sitio del deportista. Yo creo que esa fue uno de los mayores cambios que tuvimos en pandemia en sí, que los productos y servicios, más que todos los servicios, tuvieron la oportunidad de ir directamente donde el cliente y ofrecerle una constancia habitual. Que por eso te digo, no perdimos físico por eso. ¿Has tenido tal vez algún percance, alguna lesión difícil que te haya traído este deporte? Toda la vida he sufrido caídas. Las caídas son parte de este deporte. El sufrir una lesión y obligarte a ti mismo con tu corazón a continuar, porque si tú no continúas, por más que te duela, si no terminas, nadie se va a acordar de ti. Yo tengo, te digo, más de 4 operaciones en donde he sufrido desde dislocaciones de hombro a fractura de fémur, fractura de metatarsianos, pequeñas concusiones en el cerebro, pequeñas, leves, pero claro, yo me he quedado inconsciente, me he caído y me he quedado inconsciente un minuto, me levanto y no sé qué está pasando, me subo a la moto y siento que estoy en el cielo, que siento que me estoy yendo directamente a donde Dios, hasta que recupero esa conciencia, que creo que muy pocos deportistas han experimentado. Eso es llevar en la sangre este bonito deporte, ¿no? Sí, ahora no le tengo miedo porque ya casi nunca me caigo. Con la experiencia es otra cosa. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Entonces, nos has hablado de tu objetivo más próximo, en este caso ir hacia el Dakar 2022. ¿Tienes algunos otros objetivos más hacia futuro? Te puedo nombrar año a año cuáles serán nuestros objetivos. En el 2022, padre e hijo, el demostrar que una persona más de 50 años es capaz de terminar un Dakar si se lo propone. Siguiente año, 2023, tenemos preparada la selección Dakar. Nosotros, mediante Baja Pedernales, sabemos cuáles son los pilotos y específicamente este Baja Pedernales que pasó, pudimos nosotros tener una lista de prospectos Dakar. El piloto que terminó Baja Pedernales termina Dakar. ¿Okay? Abrir las puertas, el llevar a una selección más organizada, el permitir a otros pilotos desafiar y vencer a un Dakar. Son nuestras dos historias hasta el 2023. Y te digo, hay historias como tengo un proyecto también de ir a correr sin asistencia, sin ningún mecánico. Yo mismo desarmo la moto, le doy mantenimiento, duermo en carpa. Y bueno, sin contarte planes que tengo para UTV y hasta camión, ¿no? Pero poco a poco, todo a su tiempo. ¿Qué? ¿Cada qué tiempo realizan el entrenamiento en Pedernales? La carrera del Baja Pedernales es anual. Todos los meses de diciembre, por épocas de fiestas de Quito, es un dicho, por fiestas de Quito, Baja Pedernales. Supongo que llueve también, pues, porque ya sabes que en los 5 años de organización, 4 hemos tenido la pista seca. Prácticamente ha habido poco lodo, sin mayor percance para los pilotos. Pero pasado diciembre del 2020, había polvo, había una gran capa de polvo, pero nosotros creemos que fue Dios. Pero por alguna razón, el día anterior, cae una lluvia, un diluvio. Los pilotos llegaron a Pedernales a dormir y mientras estábamos todos durmiendo en la madrugada, cae el agua. Fue una adversidad para todos. Creo que muchos pilotos en el Baja Pedernales aprendieron de lo que el enduro se trata de verdad, porque la palabra enduro proviene de resistencia. ¿Okay? Y Baja Pedernales, enduro rally, se debe a eso. En realidad nosotros consideramos que es una academia para que los pilotos vayan experimentando en formato ecuatoriano lo que un Dakar puede llegar a hacer. Entonces, si tú no tienes el corazón, la habilidad, la actitud, la moto o el vehículo en orden, se te complica, ¿no? Y pudimos ver eso en la pasada Baja Pedernales. Mucha gente se quejó, pero claro, esa gente son inexperimentados, novatos que por último iban con el casco desabrochado. Y nosotros creemos que el agua fue una obra de Dios para que nadie se muera. Con el lodo nadie murió, pero con una capa de desabrochar el casco, que se caiga, resultados fatales puede ser un resultado fatal. Así, ¿qué le dirías a una persona que empieza a hacer motociclismo? Que crea en sí mismo. Todo es posible en esta vida si crees en ti mismo y te lo propones, si trabajas en ello. Sabemos que el motociclismo no es un deporte barato. Tienes que adquirir tu equipo de protección, tu indumentaria, sin hablar de la moto. Pero nada es imposible. Es un deporte muy lindo, el cual te brinda libertad. Te permite decir, bueno, estoy en la casa, quiero ser libre, me voy en la moto a las montañas. ¿Okay? Con los amigos o con la familia. Eso, les recomiendo ser libres en su vida. Y qué mejor su vida en una moto. ¿Y qué les dirías a la juventud que viene detrás tuyo? Jóvenes, niños, ¿qué les dirías? ¿Que aprovechen este deporte o es muy difícil? Más que todo, que crean en sí mismos. Si van a practicar este deporte, en buena hora. Si no, que crean en sí mismos, porque todo es posible. Si tú crees que puedes salir al espacio como astronauta, tenlo por seguro que si estás dispuesto a trabajar y a asesorarte más que todo, porque mi padre siempre me enseñó, el éxito es saber a quién preguntar. Juan José, ¿cómo pueden seguir las personas que nos escuchan y nos ven tu carrera, las demás competencias que tengas y obviamente la organización de Baja Pedernales? Nosotros contamos con dos páginas oficiales, tanto en Facebook como en Instagram. en las cuales vamos a enseñarles todo nuestro camino al Dakar. Síganos por Puga Dakar Team y Juan Puga Junior, piloto Dakar. Vamos a, en esas dos, Puga Dakar Team y Juan Puga Junior, piloto Dakar, estaremos abriendo las puertas. Y ustedes que nos están escuchando, si algún día quieren competir en un Dakar, una competencia internacional, no duden en contactarnos, que tenemos planes para llevarlos a ustedes a correr. Te agradecemos, Juan José, por la entrevista y esperamos también tenerte en otra ocasión, ya con el resultado en este caso del Dakar 2022. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, las suertes, que Dios te bendiga, a tu padre, a tu familia, y que todo sea éxito en este año también, ¿no? Cuídate mucho, bendiciones. Muchas gracias por recibirnos y estamos para cambiar la historia. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado, el motociclista Juan José Puga, y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM. Lo pueden hacer también entrando a la página de la radio de la Casa de la Cultura, www.cc.com. También pueden descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, que la pueden encontrar en Play Store. Nos pueden contactar o ubicar los días lunes a las 16 horas por nuestras transmisiones por YouTube y Facebook. Recuerden también que a través de las redes sociales nos pueden seguir contactando durante la semana en Twitter, arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes, y estamos también a través del mail parlandodeportes@gmail.com para sus noticias y novedades. Bien, amigos, se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí estaremos, como todos los domingos y los sábados. Hasta la próxima. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.